junto con una compañera también, Nora Farías, que uh-huh. también es denunciante al señor administrador de esta residencia. Los malos tratos es en general a la mayoría de los compañeros, uh-huh. ya sean mayormente mujeres, pero en muchos casos la gente no se anima a denunciar. ¿Por qué? Por miedo a represalias, a perder el trabajo, a que no lo llamen a trabajar y demás. Perfecto. Bueno, Majo, en un momento le pedíamos en la conversación telefónica a Marta que nos cuente puntualmente como el origen, el comienzo de cuando empezó la atención, cuando empezó a reconocerse este disgusto con el ámbito particular del trabajo. ¿Cómo comienza esto ante la tarea que realizaban como delegadas? ¿En qué lo habían detectado incluso antes de hacer el primer reclamo? Bueno, esto ya viene desde el año 2014. Vienen los malos tratos, este señor profiere gritos, ninguneos, discriminación. Se agudizó más aún en el año 2014 cuando fui electa delegada. Uh-huh. Y bueno, de ahí vinieron bajadas de calificaciones, me aisló de mis compañeros también. En las calificaciones, digamos que la consecuencia directa de eso es algún tipo de penalización con el sueldo, con las platas, con los tiempos, con los francos, ¿con qué? Mayormente creo que es para pedir una baja del contrato, pues yo soy contratada. Ir juntando puntos para un despido con Exacto. argumentos, digamos. Exacto. De igual manera, también es totalmente ilegal el tema de bajar las calificaciones, porque al ser delegado tenés fueros gremiales, Ajá. y nunca los respeto el señor este. Entonces, tenemos muchas notas metidas con respecto a esto. En aquel momento estaban los militares en la gerencia, digamos, la obra social, en la dirección. Y bueno, todos son y fueron sabedores de todo esto a lo largo del tiempo. Y nadie nunca quiso o pudo hacer nada con respecto también a esto. Contame cómo es la relación diaria con tener un jefe militar. En esa dinámica diaria como trabajador, como empleado, pero sobre todo reconociéndose como trabajador y después en la parte difícil que te toca como representante de tus compañeros. Y es muy difícil porque es todo el tiempo proferirte gritos, malos tratos, usar un vocabulario no acorde también para con una mujer, uh-huh. Inclusive para con un empleado, me parece que ni siquiera si fuera hombre debería manejar ese vocabulario. Y bueno, permanentemente él o los envía a los tres suboficiales que tiene a su cargo también para que se dediquen a restringir áreas, a manipular la gente, a exigirles que se desafilien del gremio, que les van a dar un contrato, que esto y que aquello. Tentaciones, exacto, para que se alejen de él los reclamos que tienen exacto. que ver con donde pertenecemos al trabajo. Sí. Hagamos la ficha rápido de también, digo, repasar algunas cosas que estuvimos hablando con Marta, lamentablemente, pero que por las cuestiones de señal tal vez no hayan quedado claras. Hagamos el perfil de quien estamos hablando cuando decimos el coronel, en qué cargo está, con respecto al IOSE, hagamos nombre, apellido y cuál es su rol en el hotel. Es un coronel de la Nación en actividad, se llama Jorge Alejandro Cisternas y es el administrador de la residencia Serrana La Falda. Bien. ¿Por qué se decide, o esta parte me la pierdo, tal vez por ser llegado, por no tener un vínculo con el IOSE de toda la vida, por qué hay dirigiendo este hotel, roles militares, gente con cargo militar o con ex cargo militar? Mira, yo ingresé en el año 2011 a trabajar en ese lugar. De lo que yo tengo referencia, siempre hubo militares retirados a cargo, digamos, de la administración. Pero por mis compañeros de muchos años, te puedo decir que lo que está pasando en este momento no ocurrió jamás en la historia. Uh-huh. O sea, el abuso que hay de autoridad, los malos tratos y el ninguneo a las personas, los trabajadores. Bueno, ¿en qué instancia estás con respecto a tu situación particular y la de tu compañera también? Como delegadas, ante los despidos, ¿dónde están parados ahora, más allá del reclamo de visibilización de hoy? ¿Dónde está tu situación y la de tu compañero? Y mira, yo te hablo particularmente, yo hoy me encuentro medicada, uh-huh. Estoy con un estrés crónico, tratada con un psiquiatra, uh-huh. a raíz de todo esto, y bueno, gracias a Dios que tenemos a los compañeros de ATE, que nos están apoyando, están haciendo asambleas en todo el país también, para que la gente se entere lo que está pasando acá, y que no somos dos locos cortando una calle, ni panfleteando, simplemente nosotros queremos que se respeten las leyes, que para eso están, ¿entendés? Que queremos trabajar tranquilos. Bien. Te agradecemos mucho, en serio, que te hayas acercado hasta acá. Marta, ahora sí te escuchamos fuerte y claro acá presente. Te agradecemos mucho también toda la intentona que hicimos con los llamados ahí. Estamos hablando de Marta Galante, la directora del Departamento de Género, Igualdad de Oportunidades y Trato de ATE Nacional, que se hizo presente hoy aquí. ¿Desde dónde venías, Marta? Bueno, en realidad, digamos, yo estoy en la Conducción Nacional de ATE, uh-huh. Soy la directora, como bien decís. Soy de la provincia de Entre Ríos, de Gualeguaychú precisamente, pero bueno, en este momento cumpliendo funciones en el Consejo Directivo Nacional de ATE. ¿Te encontró esta situación acá o viniste particularmente? No, vine exclusivamente, digamos, por esta situación. Los compañeros hace un tiempo, digamos, me mandaron lo que estaba sucediendo acá, digamos, debido a que lo actuado hasta el momento no ha podido resolverse satisfactoriamente. Y bueno, por ahí han pedido colaboración, digamos, a este Departamento Nacional, y nosotros como entidad, digamos, nacional, vamos a tomar cartas en el asunto, donde nosotros estamos muy fuertemente consustanciados, digamos, consustanciadas para eliminación de la violencia de género, porque como te decía anteriormente, hay una ley nacional que está sancionada desde el 2009 que habla de la erradicación de la violencia de género, que es el número 26.485. Por un lado, la erradicación, que la tenemos, está erradicada en nuestra sociedad, y nosotros lo que queremos es erradicación. Sí. Lo que pasa que esta ley, digamos, surge después de muchos años de pelea de las mujeres por el incremento, digamos, de los abusos de poder. Uh-huh. Lo que nosotros esto sale más evidentemente es la violencia familiar, pero es el mismo abuso de poder, y esta ley surge desde este lugar, digamos, desde los encuentros de mujeres, y sale, digamos, sancionada después de mucho trabajo en el año 2009. Aunque sean ámbitos, digamos, novedosos, por el camino que viene haciendo la sociedad en abrir cabezas sobre esto, en incorporar los reclamos de las mujeres, incluso hasta en el ámbito laboral, que también es histórico todo esto, la ficha técnica gremial, digamos, de tu laburo, con la parte de la cabeza con la que trabajes lo gremial, ¿dónde la elaborás con toda esta situación en particular en la falda? ¿Tenemos despidos? ¿Tenemos maltrato? ¿Desde dónde se evalúa gremialmente esto? No, nosotros, digamos, valorizamos, digamos, la vulnerabilidad de derechos que tiene la compañera. Bien. La vulnerabilidad de derecho es poder desarrollar en un ámbito acorde su desempeño como trabajador del Estado. Uh-huh. Y tenemos un sujeto que es este Castañeda, ¿no? Sí. Que amedrenta, digamos, a las compañeras específicamente, porque esto es ser misógino, uh-huh. ¿Sí? Donde cree que las mujeres somos, y en eso me solidarizo, digamos, con la compañera, porque seguramente por su cabeza pensará que las mujeres somos de inferior calidad y de inferior pensamiento, y nosotros le decimos que está muy equivocado, que nosotros tenemos igualdad de derechos y peleamos por esa igualdad de derechos. Así que nosotros no vamos a permitir como organización que si tocan a una, como dijo recién Majo, nos tocan a todas. ¿Cómo es tu llegada a un lugar así, que dentro de los cargos y las corridas, los viajes y estar corriendo para todas las situaciones, que lamentablemente hay muchas al mismo tiempo, ante el primer conocimiento de Majo? Porque te cuentan, te dicen, hay que venir, hay que hacer, pero después cuando te encontrás con ella, ¿cómo intentás hacer ese primer acercamiento a cuando la conoces cara a cara? Primero, digamos, las mujeres tenemos como un código entre nosotras, ¿no? Uh-huh. El tema de la solidaridad y el abrazo, creo que es el primer encuentro, ¿no? La mirada, digamos, ¿no? Esto del acompañarnos. Y en segundo término, digamos, que nosotros peleamos por revertir como organización sindical esto. Estamos muy empeñados que se radique no solamente, digamos, de los medios laborales, sino también de nuestras organizaciones, claro, de nuestros lugares donde desempeñamos actividades, y sin duda, digamos, este es el primer paso. Después el acompañamiento, digamos, en lo legal, y seguramente también en el desarrollo político, pidiendo, solicitando, digamos, ser atendido, digamos, en los estados superiores, porque la compañera está sufriendo un trastorno físico. Claro. ¿Sí? Recién ella manifiesta que tiene está con un síndrome y que está siendo tratada por un psiquiatra. Eso no es desempeñar un cargo en buenas condiciones dentro de los que son los trabajos. Entonces nosotros decimos, este sujeto, que si cree que tiene que el personal a su cargo, y vos hablabas recién de cómo surge la presencia de los milicos dentro de estos lugares, sí. Antes, digamos, de la reforma de trabajo, estos tenían, digamos, áreas que eran estratégicas, claro, ¿sí? Sí. Y esta era un área estratégica. Uh-huh. Hoy, después, digamos, de todo lo que fue el desmantelamiento, y hoy tratando de resurgir nuevamente un poderío que el pueblo argentino les quita, pensará, digamos, que nosotros debemos tener genuflexión o arrodillarnos ante él, o que tendremos que saltar tipo salto rana, como fueron ellos instruidos, claro, dentro de esta instrucción militar. Pero nosotros le decimos que nosotros no somos militares, que nosotros somos civiles y que estamos cumpliendo una función. Si no sabe conducir, digamos, mediante la cordialidad en un lugar, digamos, que es turístico, que es para todos los trabajadores, que está abierto a la comunidad, tendría que replantearse por qué está ahí, ¿no? Me parece que esa es la cuestión. Entonces nosotros decimos que no le vamos a permitir como organización, ni a él ni a nadie, los malos tratos, porque en este país nosotros tenemos las estadísticas que hablan que hay una desaparecida mujer cada 30 horas. Entonces nosotros como sociedad no podemos seguir permitiendo, digamos, los abusos de poder. Y esto es lisa y llanamente abuso de poder. Hablaste hace un ratito de una palabra que se llama conducción, te toca ser directora de un departamento, dentro de un gremio, y también te toca venir al territorio. Hoy te pedíamos, dentro de esos ruidos telefónicos, que nos hicieras de movilera y nos contaras qué estabas viendo con tus propios ojos, con esa mirada interesante, como, digamos, como, a ver, como una dirigente, pero que también viene al territorio. ¿Con qué te encontraste de este territorio en el que también de aquí surgió esto de decirle no lo vamos a permitir y que estén en la calle? ¿Qué viste hoy ahí en la puerta del IOSE? Hacia la organización, la solidaridad. Compañeras y compañeros que vienen a bancar un problema que tiene una compañera, y el problema pasa a ser de todos y de todas. Y lo que me sorprendió, siendo una ciudad turística como es La Falda, por ahí la insolidaridad de la gente. Ajá. ¿Sí? Me parece, digamos, que no deberíamos permitir, ya que somos una ciudad turística, como digo, que esto suceda, porque esto es una muestra de lo que puede ser, digamos, el maltrato, digamos, en la vía pública, ¿no? Entonces me parece, digamos, que tendríamos que rever como sociedad, que también estamos involucradas en erradicar la violencia, ¿no? Porque no es solamente de una organización sindical, sino que es un derecho y un deber, una obligación de una sociedad erradicar la violencia, porque no lo podemos seguir permitiendo, ¿no? Y bueno, el abuso de poder es abuso de poder y es el sometimiento de los varones hacia las mujeres, y esto es lisa y llanamente, como ya lo explicó Majo, es tratar de amedrentar, digamos, a las compañeras que cree en inferior posibilidades. Claro, todo surge como de ese filtro social que te estamos acarreando y que las mujeres están visibilizando, que lo totalmente están poniendo en la calle. Estoy viendo un cartel que tenés allí que dice, ¿no? Hay una mujer que está con una mano y dice habla. Claramente de hombre, ¿no? No, por supuesto, pero habla. Y eso está instando a que las compañeras dejemos de sentir miedo. Pues nosotros no podemos permitir. Nosotros nos debemos un derecho que es el trabajar en libertad. También y eso es así. Bueno, está bueno que así sea, que así sea y que se también se luche para cambiar nuestras cabezas. Toca esta conversación que el entrevistador sea un hombre, pero también en la mesa de la representación de ustedes hay un hombre, es Luis Bárcena, es el secretario general adjunto de ATE Córdoba, está acá en la mesa, está acompañando esto, me imagino, no solo desde su referencia sindical, sino también porque me parece que se sube a algo que está pasando en nuestra época. También bienvenido y gracias por estar acá. Oh, gracias a vos y bueno, y buenos días a todos los oyentes, ¿no? Acércate un poquito al micrófono. Hoy estamos manifestando, ¿no? Digamos, porque tenemos un hecho grave, digamos, dentro de la ciudad de La Falda. Hace 20 años que yo vengo al Hotel del Dios de La Falda, que es un hotel, digamos, estatal, para que lo tengan comprendido, la mayoría. Y que esto en lo que sucede acá en La Falda, digamos, hay un militar que es el administrador, que es el coronel Cisterna, que este tipo hace abuso y le gusta, digamos, tener estos tratos, digamos, maltrato con, hacia las mujeres porque las quiere disciplinar a su gusto, ¿no? Uh-huh. Y el tema no es así, el tema es que tiene que haber una muy buena relación entre el empleador y el empleado en todos los hechos, en cualquier lado, sea varón o mujer, digamos, pero tiene que haber un buen estado. Más allá de lo que ha expresado mi compañero sobre las leyes, lo que tiene que involucrarse y todo esto, digamos, es más allá, es una cuestión, primario, es básico. Una cuestión, digamos, natural, humanitaria, que eso realmente nosotros tenemos que tener, digamos, para que realmente pueda tener una mejor funcionabilidad, digamos, dentro del hotel. Al tener maltrato, nadie trabaja a gusto, ya desencanta, digamos, todo esto, digamos, de tener ganas de estar o por la, el atropello de este sujeto. Nosotros hemos hecho varias denuncias, y que incluso las compañeras hicieron denuncia a la policía por amenaza, que ya no es menor, digamos, que es nuestra delegada, y después tuvo que hacer otra denuncia, la última, buscando la protección perimetral para que este sujeto no se acerque por el hostigamiento que le da. A esto se suma también a otra compañera que también sufre exactamente lo mismo, digamos, en la cual los quieren obligar a hacer tareas que no les corresponde de sus áreas. Porque, ¿qué pasa? Cuando te obligan a hacer tareas de fuera de tu área, si pasa algo, el hilo siempre se corta por lo más delgado. Claro. En todo esto. Y todo de boca, nada por escrito ni nada por el estilo. Pero nosotros hemos venido buscando la manera de hace años de revertir la situación y cambiar. Pero este tipo es como que no le importa y tiene espalda para banca. Y digo, ¿por qué tiene banca para bancar? Porque justamente en un audio que él hace, dice que en este hecho, porque esto está involucrado el presidente del IOFA, que es Pedro Barrios, y después el Estado Mayor Conjunto, Pascualini, que Pascualini sería de la parte del Ejército, pero los responsables son los tres, Fuerza Aérea, Ejército y Armada. Y todos han pasado y conocen perfectamente el expediente elevado desde acá. O sea, toda la cuestión administrativa, las denuncias y todo esto, tienen conocimiento en Buenos Aires. Entonces son son actores directos e involucrados a la cual bancan a este coronel Cisterna. Por lo pronto están notificados y no hacen nada al respecto. Exactamente. Así que todas las investigaciones que han hecho, todas estas cosas, terminó revirtiéndose a favor, digamos, del coronel. Entonces, pero nosotros tenemos ese audio del coronel que dice que ahí lo banca el Estado Mayor Conjunto. Y es grave porque, digamos, las tres fuerzas armadas quiere decir que bancan el maltrato hacia la mujer, la falta de respeto, la humillación, la discriminación, la desacreditación. La obligaban a Majo a levantar todos los días, bolsa de 25 kilos todos los días. Pero no es que hace una levanta una bolsa, son varias las bolsas de todos los días. Entonces, ese trato también. Porque hay compañeros varones en mantenimiento que pueden hacer ese trabajo de esfuerzo, que sabemos que la mujer, en ese aspecto, digamos, siempre es más, tiene menos fuerza y más débil, digamos, físicamente. Sí, sí, siempre revisando esta cuestión de que pero igualdad no es que ahora, mismo. Ahora, las mujeres en esta etapa vienen haciendo un trabajo de gran escala a nivel nacional y a nivel mundial, digamos, de tener los mismos derechos y que realmente les respeten el trato hacia la mujer, porque somos seres humanos iguales. Ahí te quería interpelar. Entonces, rápidamente a vos sobre, bueno, sobre todo este empuje, toda esta ola, toda esta marea que nos empuja a todos desde nuestros lugares, nuestras organizaciones, nuestras familias, y también sobre las funciones sindicales. ¿Cómo te atraviesa, más allá de cómo se va organizando ATE, que es conocido, de sobre su trabajo desde hace años con respecto al género? Bueno, nada, el laburo interno, el caminito interno de todo esto. Y esto es una cuestión natural, como te lo dije hace un rato. A ver, nosotros hemos tenido abuela, tenemos madre, esposa, hija, nieta. Entonces, uno se tiene que poner al lado de la mujer cuando está sufriendo toda esta investidura, de porque tienen cargo y todas estas cosas. No nos gustaría que a nuestra madre la traten mal, uh-huh. o a nuestras hijas la traten mal, o a nietas, o a esposa, o amiga, o compañera de trabajo. Uno también tiene que estar a la par de la mujer, digamos, colocando todo lo que haya que colocar, digamos, y hoy, por eso hago la denuncia pública, y lo involucro al Estado Mayor Conjunto y al presidente del IOFA, porque también son responsables de esta situación por el audio que largó Cisterna, que lo salen a bancar en la situación. Quiere decir que los militares salen a bancar el maltrato de la mujer. Ahora, este coronel es una deshonra, digamos, en la investidura militar, porque tiene realmente lo que él dice tener, pero con las mujeres. Porque no es así tampoco, tanto el trato como con los hombres. Uh-huh. Entonces, ese trato, digamos, de hacerse muy el machito con las mujeres, me parece que ya no le cabe estar en la falda. En ningún lado, te diría. Y en ningún lado. Al contrario, es una deshonra para el país su investidura como militar, digamos, que tendría que tener el rol de proteger, digamos, al país, que hoy no lo tiene, ni lo tienen muchos militares, porque hoy incluso se están instalando bases militares extranjeras, sí. en la cual permiten, y hoy son subalternos de las bases militares. Ahora resulta que son muy machitos con las mujeres, el personal que es civil, que realmente son los que sostienen el hotel, todos los trabajadores, tanto las mujeres como los varones, que también los varones también sufren maltrato. Uh-huh. Porque cuando nosotros vamos a la asamblea, también hay algunos hombres que se animan a descargar, digamos, este maltrato de este tipo. De los años que yo he venido acá, yo sé la falda, jamás hemos tenido diferencias con muchos administradores. Claro, sí. Pero lo hemos arreglado como corresponde, por ahí. Pero este trato no lo hemos tenido. Esta clase de trato, digamos, de maltratar a la mujer, no lo hemos tenido. Por eso hoy lo hemos manifestado. No hemos hecho el corte ni hemos quemado goma, nada. Hacemos un corte parcial a través de los semáforos, frente ahí del anfiteatro del tango. Sí. Manifestándonos y denunciando públicamente el maltrato de este sujeto, volanteando, digamos, porque también queremos ver que llegara a la sociedad de la falda para que tome conocimiento y para que realmente la persona esta, cuando tenga que salir a caminar acá a la falda, no lo pueda hacer tan libremente y tan cómodamente, porque la sociedad en su conjunto no está enterado. Ahora empieza a estar enterado. Pero esto es una parte de un hecho que hacemos. Después van a venir otras cosas más que vamos a ir denunciando de a poco. Bien. Pero estos personajes así se tienen que ir de la función pública. Y si fuese en la actividad privada, también se tienen que ir de la actividad privada. Porque no puede ser y no se puede tolerar, digamos, que un hombre maltrate a una mujer cuando el hombre viene del vientre de la mujer. Entonces, ¿dónde quedó eso de la parte de él? ¿Quién nació en un repollo? No nació en un repollo. Gracias, Luis. Gracias. Volvemos a Majo para cerrar esta charla. con preguntarte, bueno, me estuvo bueno que Luis aclarara hoy porque se me armó muchísima confusión sobre dónde estaba sucediendo la actividad, así que también está bueno que cuente que en realidad la visibilización se dio en las calles, en la ruta, en el centro de la falda, no en la frente al IOSE, como estuvimos diciendo, así que está bueno que se aclare esto. Pero Majo, también quería cerrar con vos para que nos cuentes también la articulación con el CEPROFA, con poder estar codo a codo con el CEPROFA, y también para que te quede el micrófono para decir lo que tengas ganas en este cierre. Bárbaro. Sí, contamos con el apoyo de Karina Lucero y las chicas del CEPROFA. Realmente maravilloso cómo se manejan, cómo, con el conocimiento, cómo te contienen. Muy agradecidos nosotros de ATE y personalmente también, encantada con ellas. Así que, bueno, nada, como... Una sensación creo que... de respaldo, de estar ahí, no andar solos en la pelea. Exacto, exacto. Y bueno, gente que se fue sumando también, que tal vez pasaba por el lugar y hubo algunos casos también. Y bueno, sería bueno, como decía Luis y como decía Marta, de que todos seamos, no con este caso específico, sino con cualquier tema de estos de violencia, solidarizarnos, salir y apoyar al compañero que está pasándola mal, porque hoy me pasó a mí y mañana le puede pasar a cualquiera. Muchísimas gracias por estar acá, por venirse. Gracias. Después le contamos al que se fue sumando, estamos hablando con Majo Peñalosa, la delegada del Hotel del IOSE, hoy IOSFA, de La Falda. Estamos con Marta Galante, la directora del Departamento de Género, Igualdad de Oportunidades y Trato de ATE Nacional, que justo está para esta actividad en particular que se dio hoy. Y también escuchabas recién a Luis Bárcena, secretario general adjunto de ATE Córdoba. Les agradecemos mucho por venirse desde la actividad directamente para acá, para la radio, para que todo quedara claro y sin problemas de señal, de sonido, de nada. Así que muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a todos los oyentes.